Antonio Mohamed, qué jugador fue el turco, ¿eh? Y en México, Gardel, emblema de Huracán, ahora dirige a Colón de Santa Fe. Qué grande, ¿cómo habrá terminado su carrera? ¿Quién se lo dijo? ¿Cómo eligió el retiro? Del 93 al 2005, 12 años, sin darme cuenta, pasé toda mi carrera en México. Qué loco, qué loco. ¿Y terminaste la carrera en México, turco? Sí, yo terminé jugando en Zacatepec, un equipo que ahora está en el ascenso, como jugador y entrenador, en el 2003. Mirá vos. Y ahí empecé a ser entrenador en abril de 2003. En el mismo equipo, ¿no? En el mismo equipo que yo jugaba, dirigía, y tuve la suerte de retirarme. Cuando vi que ya no podía jugar más, un día me hice el cambio y me saqué yo mismo. No, eso es buenísimo, contámelo, por favor. No. Sí, entré al vestuario al medio tiempo, porque estábamos jugando y yo sentía que mis compañeros me respetaban demasiado, me la daban todas al lado. Y yo decía, el equipo no funciona y es por culpa mía. Entonces llegué al vestuario y le dije a uno, calentá. Y dije, cambio, salgo yo que soy un desastre y no juego nunca más. Y no jugué más. Así que tuve la suerte de retirarme yo mismo. Nadie tuvo que hacer que tomarse esa responsabilidad. Me la tomé yo mismo. Decime, por favor, Antonio, ¿cómo te miraban tus compañeros cuando dijiste eso? Ese día no tanto, pero después del partido justo salí yo y el que entró hizo el gol de tiro libre y ganamos 1-0. Y después del partido me decían, me cargaban, ¿no? Y ya después, como éramos compañeros y entrenador, era una relación... de amistad, ¿no? Y bueno, la verdad que muy cómico, y siempre que nos seguimos cruzando con los chicos nos recordamos esa anécdota.